amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Vengan adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra bendigan al Señor. Siempre a ti, Dios del amor. Damos nuestra voz a los humildes, los pobres del Señor. Dios está aquí en medio de su pueblo. Adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra bendigan al Señor. Honor y gloria a ti, siempre a ti, Dios del amor. Cantemos a y tierra bendigan al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios de cielos y tierra bendigan al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti.